Mamá, conozcamos nuestras raíces, nuestro árbol de vida transgeneracional, las huellas de nuestro antepasado, relación este tema, y vamos con el tema, con la violencia de la semana pasada, que vimos que mucha violencia es también la generación que estamos criando a nuestros hijos. ¿Con qué violencia, con qué información genética estamos dando a nuestros hijos? ¿Desde dónde se viene la violencia? Cuando tú haces un árbol transgeneracional, ¿cómo vas repitiendo patrones de comportamiento en ti y eso cómo se replica en tus hijos? Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, comenzamos con el ritmo de Bomba Estéreo Internacionales, Ciudadanos del Mundo, Somos Mezclados, ¿no? Hay que conocer, como decía ya Gaby y Maga, nuestras raíces, hay que conocer nuestro árbol, de dónde venimos, qué raíces tenemos, ¿no? Hay que ir curando también esas heridas para no pasar a nuestros guaguas, como le decíamos, la importancia de curar las heridas. Y pues nada, agradecerle el clima de Quito, que ya estaba lloviendo como 2-3 de la tarde, y ya justo para venir acá a Mamá Universitaria como que se pone bonito, ¿no? Se abrió el día, salió incluso rayitos de sol al terminar la tarde, ¿no? Porque es un miércoles de Mamá Universitaria. Y no, y el clima, sabe que uno viene a la cabina con el guagua cargado, entonces apoya ahí el clima para que estemos aquí, un encuentro más de Mamá Universitaria. Y pues Maga, cuéntanos, si viene tu niña, viene tu mamá, estamos ya casi cerrando el mes, y pues queremos igual invitar y hacer un reconocimiento a las mamás de las locutoras. Tuvimos a la mamá de Carlita, que estuvo presente acá, que le hicieron una sorpresa, la llamaron también sus otros hijos, y hoy pues tenemos la mamita de Maga y a su niña. Sí, bueno, hoy están ya llegando porque, bueno, yo venía del trabajo, entonces mi mamá, como siempre, me ayuda con la nena, ella la alistó y, bueno, de por sí están entusiasmadas. Y mi hija, al menos, mami, te voy a ver en la radio. Mi mamá también, muy muy emocionadas, y también porque justo estamos en este proceso de sanarnos, ¿no? Porque estamos aceptando que hay dolores, hay heridas que no se pueden quedar así, porque no pueden pasar a la Sol, porque no pueden pasar a ella que está tan chiquita y que sí va a tener dolores, pero que tienen o deben tal vez ser distintos a los que nosotros pasamos. Entonces, justo para este programa yo utilicé una frase que me ha servido un montón con mi mamá, que la tengo siempre presente: en la medida que acepto a mamá, empiezo a reconciliarme conmigo misma, pues ella es la semilla desde donde parto y la que me permite desplegar todo mi potencial. Y aquí yo le aumenté, ¿no? Me permite desplegar todo mi potencial, pero a la vez también replicarlo con mi hija para que ella también pueda volar alto. Como le decía Gaby, el anterior programa de Mamá Universitaria, la temática era que la única discriminada tenía que ser la violencia, ¿no? Y es como este programa les va a dar unas pautas para ir rompiendo con las heridas, para ir rompiendo con esas huellitas que quedan en el corazón, que no queremos transmitir eso a nuestros bebés, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema de las mamás de antes que se dedicaban a cuidar a sus niños y tal vez tenían que renunciar a sus sueños. Y hoy pues aquí tengo a tres mujeres maravillosas compartiendo el micrófono y rompiendo cualquier estereotipo de la maternidad. Por ende ya estamos como rompiendo algo en esa maternidad que venía históricamente cargando a la mujer, solo a ella, cargándola de muchas críticas, ¿no? El estereotipo precisamente de la madre es la que hace que empiecen a salir estas heridas, que se empiecen a crear estas heridas, y que aún más cuando se tiene una hija mujer, se las pasa como que directamente, se las heredas, el tema de cómo ser mujer, cómo ser madre dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues con esto, abriendo este tema de por qué razón tendríamos que sanar esas raíces, por qué identificar nuestro árbol genealógico, cuando escuchas la palabra raíces, piensas de inmediato en un árbol centenario, afianzado al suelo de décadas atrás. ¿Sabes por qué? Has aprendido desde que eres pequeño que la profundidad de las raíces es fundamental para sobrevivir, por aquello de la nutrición, la estabilidad y el desarrollo. Sucede algo similar con las raíces familiares. Aunque estemos bastante lejos de parecernos a un árbol, tenemos algunas similitudes. Y en ambos casos las raíces permanecen ocultas y debemos retirar un poquito de tierra para comprobar hasta dónde llega, cuán desarrolladas están y en qué estado se encuentran. Y con esto yo quiero dar la bienvenida a mi amigo Raúl Fernández del Río, quien es de nacionalidad chilena, se ha formado, ya vive acá 38 años, quien se ha formado en Chile hace 27 años como facilitador en desarrollo personal e interpersonal, ha trabajado en comunidades campesinas, hace formación de facilitadores hace más de 25 años, trabaja en el Instituto Superior Crecer, realizó estudios en medicina tradicional china, unos 2 años, tiene un diplomado en trabajo corporal emocional y actualmente da clases de trabajo corporal emocional. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Personal del Instituto Crecer y de un instituto con el señor Patricio Varas. Bienvenido, Raúl. Amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van? Todo muy bien. Un poco atrasada también, que me tenías esperando. No ha sido mentira eso que dices, que es que me atrasé porque se dañó el ecovía. Les juro, se dañó el ecovía la puerta y nos tocó migrar. ¿El atraso no será transgeneracional también? Sí. Capaz, ¿no? ¿Eh? Vamos pensándolo ya desde ahí. La conducta se repite. Las conductas familiares suelen repetirse. Dependiendo a nivel cultural, las creencias de la familia, las cargas familiares, lo que no se expresa, eso tiende a repetirse, las referencias tienden a repetirse y las cargas también. Y eso de una u otra forma haciendo que los cuerpos de los niños y las personas sean tensos en términos generales durante mucho tiempo, y eso es lo que da paso de una u otra forma a lo que son las enfermedades. Digamos, hay más disponibilidad hacia las enfermedades desde la tensión que se va transmitiendo a través de las referencias de padres, madres. Y sabes que esas huellas que tú hablas, ¿no? A veces son imperceptibles, son inconscientes, no te das cuenta. ¿Cómo identificas una huella que está a un patrón? ¿Cuál es el paso? El patrón de la huella es, por lo general, es que son sobredimensionados. Los límites que se le ponen a los niños, por lo general, son sobreestrictos, son sobredimensionados las formas, no los contenidos. Los contenidos de los límites de los niños pueden estar bien desarrollados, pero las formas energéticas de carga del cállate, eso no se hace, de la negación constante, de la desvalorización, que suele ser bastante común, va minando al niño con su propio organismo, del quién soy. Si soy desvalorizado, si me hacen callar de una forma inadecuada o sobredimensionada, pierdo un poco el rumbo, pierdo la referencia. Al final no sé quién soy, no sé si estoy haciendo bien o mal como niño. Y eso cuesta mucho posteriormente regular, te lo aseguro. Claro que sí. Porque imagínate, bueno, yo he sido estudiante de Raúl. Yo me he hecho terapias con Raúl y es súper amigo y yo lo quiero mucho. Y yo he encontrado en mí muchas cosas para sanar. Entonces, y es un proceso, no es un proceso de... Justo nos hablabas afuera de que ya te sanaste y tienes el diploma. Cuéntanos de ese proceso, ¿cómo se vive? El proceso de sanación. Yo diría más que de sanación, de regulación energética, de regulación tensional, de regulación emocional. Hay mucha carga, hay mucho temor, hay mucha ansiedad. La persona le cuesta estar consigo mismo relajadamente. Una de las formas básicas es volver a aprender a respirar. O sea, ¿cómo respiro yo la vida? ¿Cómo respira la mamá a su hijo? ¿Cómo respira su pareja? ¿Cómo se respira con ansiedad, sin ansiedad? Hay relajación, hay tensiones fuera del contexto. Eso implica una carga emocional que de alguna u otra forma sale para los chicos, para la pareja, la interacción, el antagonismo diario con el otro, la competencia. Y eso hace de alguna u otra forma no sanarse nunca y estar predispuesto a enfermarse. Digamos, esto crea huecos en las personas que se enferman. Es tan vulnerable, la ansiedad provoca una vulnerabilidad en términos generales y una tensión constante fuera de lugar, digamos. Ya. Y cuando tú estás en tus terapias, ¿qué generalmente encuentras en el tema de la respiración? A mí, yo me acuerdo, a mí me costaba respirar cuando empezaba allí, me faltaba el aliento. Todo el mundo te dice, bueno, hay que respirar, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la manera adecuada? ¿No? La mirada. La manera adecuada, yo creo que cada una tiene su propia historia. Yo creo que no existe una manera adecuada en términos generales, patrón. Creo que obviamente hay que reconocerse uno mismo también, ¿no? Sí. Empezar a... Es clave reconocer cómo respiro en diferentes circunstancias. Hay circunstancias o ambientes que te contraen a pesar de vos, y hay ambientes que te expanden a pesar de vos. No sé si te ha pasado que entras a un lugar y te contraes, se te quita la palabra, te pones nerviosa, te tensas, a pesar de que si quieres o no, más allá de ti te tensas. Si te dieras cuenta cómo te estás respirando eso, podrías soltar las tensiones, expresarlas, regular un poquito más. ¿Sí me explico? En ese sentido, si esto fuera una rutina constante, el organismo volvería a poseerse en cierta forma, a ser más cuerpo-mente. ¿Sí me explico? Más consciente de cómo respiro, de cuáles son mis tensiones y cuál es mi calidad de interacción con el mundo. Es clave eso, con mi pareja, con los chicos, con lo que sea. Digamos, eso ocurre aquí y ahora, ¿me entiendes? Y la gente por lo general está ansiosa aquí y ahora, como si aquí y ahora fuera hostil siempre. Y no es así. Por ejemplo, ahora. Me dio tensión. Ahora, si te ponen a revisar tensiones, hay tensiones. Digamos, fuera de contexto, ¿sí me explico? Bueno, estas tensiones, por ejemplo, cuando interactúas con tu hijo, cuando dices, no, yo sí estoy presente, estás presente, pero vía filtro tensión, vía filtro preocupación, vía filtro lo que te quedó abierto y no terminaste de hacer. Por lo tanto, la calidad de presencia no es tan de buena calidad. Y Raúl, ¿sabes que a veces uno vive en el pasado, vive en el futuro, pero nos olvidamos de vivir el presente, también este minutito? Y paradójicamente mezclados, pero es que estás pensando también, ay, mañana tengo que salir, o más luego, ay, tengo que coger el bus, y más tardecito, ay, tengo que llegar a mi casa, y no estamos, y a veces nos pasa, y tenemos que estar presentes de que disfrutar este momento, este momento que estamos reunidos y disfrutando una conversación, sin dejar de lado, o más bien sacándonos de ese ladito que después ya viene. Sí. Y ahí te da la ansiedad, ¿no? Y es paradójico lo que vos dices, o sea, estamos chuta, ¿qué te voy a hacer? Tengo que llegar a hacer esto, mañana lo próximo, ando apurado, ni siquiera me preocupo cómo respiro. ¿Sí me explico? Eso es lo paradójico. O sea, no estoy aquí. Porque aquí respiro, no respiro allá y entonces, respiro aquí y ahora. ¿Te fijas? Y el organismo, mi cuerpo está aquí, no está allá. Y si yo aquí me doy cuenta cómo respiro, tengo la opción de relajarme, conscientemente. ¿Sí me explico? Si no, no. Estoy apurado, estoy tenso, estoy ansioso, respiro corto, me enojo rapidito, me engancho en alguna situación y me pongo antagónico. Etcétera, etcétera, etcétera. Dudo del otro, desconfío inconscientemente, ¿me explico? Me preocupo que el chiquito no se vaya a caer, me sobre preocupo. Ahí entender bastante, me llamó la atención lo que nos decías del antagonismo diario con el otro. Ajá. Porque eso nos tensiona y a veces es como que sin querer, ¿no? Nace una tensión de una interrelación que debería ser natural, que debería ser más bien muy llevadera, que debería ser perceptible. Yo percibo en ti algo, entonces me acerco, me alejo, pero siempre estamos como que entre comillas desconfiados, siempre, o sea, será, no será, que querrá, no querrá, me entrego, no me entrego, ¿me entiendes? Siempre hay como una distancia, y esa distancia te aseguro que es respiratoriamente ansiosa, y eso requiere que la persona no perciba lo que está acá, sino que filtre, se imagine. Hay un peso atrás que le dice, hay que desconfiar del otro, de que los hombres son así, de que las mujeres son así, etcétera, etcétera, etcétera. Y son patrones también que se repiten también transgeneracionales, culturales, lo que te enseñan a tu mamá. Sí, pero sí. Entonces, Raúl, para darles pautas a las mamitas y a los amigos y amigas que están escuchando a mamá universitaria, ¿cuál sería este proceso? ¿Cuál sería el proceso de soltar? De vivir el momento, como estamos diciendo ahora, de dejar atrás esas cargas, esos pesos. Es un proceso, cada persona tiene su tiempo, ¿eh? No es que esto, me doy cuenta de esto y cambio radicalmente mi existencia. Tiene mucho que ver primero con reconocer mi cuerpo, reconocer que estoy aquí, que me pasa esto con relación a diferentes situaciones, que me callo, o lo polar, o hablo hasta por los codos. Debería reconocer en qué situación emocional me encuentro, en qué situación tensional me encuentro, en qué situación de interacción me encuentro, cuál es la calidad de eso. Tengo que reconocerlo. Sin reconocer no hay cambio. Y cuando lo reconoces, ya, yo ya reconocí. Es el primer paso. Claro, yo ya reconozco. Después, lo acepto. Yes. Y después a trabajar al respecto. Y después lo integro. Pero bueno, eso depende. Eso depende del nivel de conciencia que vos le pongas al respecto. Porque te vas a dar cuenta, después de reconocer ya, porque te das cuenta de que hay un asunto abierto en diferentes contextos. ¿Se toma conciencia, se puede decir? Sí. Y cuando tomas conciencia, ya te podrías decir que por ejemplo, en mi caso, ¿no? Muchas cosas que yo he hecho de mi infancia, de mi transgeneracional, que ha sido un proceso bien difícil, que es encontrarse con uno mismo. Y al final, al encontrarse con uno mismo, a veces uno mismo es su mismo castigador, su fustigador. Y después dice, no, ¿por qué no permitirse y aceptar esa situación? ¿En qué momento te das o no aceptas? Pero, o simplemente pero, ya está. Tener una opción consciente, tener un criterio frente a la situación, decir sí o no. Hay personas que dicen no a todo o sí a todo, les cuesta negar un favor, le quedan grandes las responsabilidades que asumen. Todos esos son patrones familiares, como vos decías. De alguna u otra forma vienen de ahí. Ese es como un poco el origen de todas estas cosas hacia atrás. Que se van repitiendo, que pueden tener secuelas culturales, porque hay ciertas culturas que no se permite esto porque es feo, malo, pecado, etcétera, culpa, lo que sea. Eso, la persona sí que quiere tener una buena calidad consigo mismo, tiene que reconocer cuál es el alcance de su conducta en términos de la interacción con sus hijos, primero que nada. Y después con la vida, ¿no? Y el aprender a decir no, que es difícil, es muchas veces, ¿no? Ajá. Y a los propios hijos. Mucho. Y a veces hasta con los comportamientos que tiene uno misma, hasta saber hasta dónde llegar, incluso el aprender a decir sí, ¿no? Y cuándo decir sí. Ajá, así es. Ya. Oye, y cuando ya lo reconoces, ya lo integras, tomas conciencia, ¿se podría decir que ya has dado un pasito? Un paso enorme. Un pasito más. Y sin ese paso no hay cambio. Raúl, porque, disculpa, digamos, al darme cuenta de eso, yo me doy cuenta corporalmente de lo que me pasa. No doy cuenta, digamos, no es mental, no doy cuenta de que yo me acelero, de que me tenso, de que respiro corto, de que se hasta te dan cables, ganas de ir al baño, la moto, bla bla bla, ¿no? Entonces la conciencia, como dice, cómo me pongo, cuáles son mis tensiones, cuál es mi respiración, ese es el primer paso. Pero este proceso lo puedo llevar sola o necesito de alguien que me acompañe en este proceso. Igual les damos como la bienvenida a la mamita de Mara, que ya está acá en cabina, y a la Sol, que ya está acompañándonos también, que nos va a contar cómo es vivir con una mamá universitaria. Pero Raúl, esto sí, que quede claro, ¿no? ¿Pueden hacer el proceso solas o necesitan una? Porque es un proceso de reconocimiento también, ¿no? De aceptar, de aceptarse y aceptar también las cosas malas que uno tal vez tiene, ¿no? Y eso primero hay que, digamos, cuesta bajar la guardia para bajar la guardia lo que te corresponde con relación a un montón de cosas. Siempre es el otro, se tiende a apuntar siempre con el dedo otro. Al otro. Ahora, cuando se apunta el dedo al otro, algo de responsabilidad tiene tú al respecto. Por ejemplo, en asuntos de pareja, si una pareja, entre comillas, tiene ciertos rasgos violentos, lo que sea, y la otra pareja, los rasgos de pasiva, de aguantadora, es tan responsable como el otro de alguna otra forma. No ha dicho que no, ¿me entienden? Ha dicho, ahí se quedó. O sea, tiene ambos que reconocer su parte. En el fondo no hay culpable ni víctima. Ahí, digamos, es una cuestión más compleja, es una cuestión más antigua, hasta que se hace consciente. Ahí ya sí hay más responsable. Pero si se dispara, si se hace antagonismo inconscientemente, no hay un responsable cuando hay defensa inconsciente. ¿Me explico? Raúl, no. Cuéntanos. Yes. La pregunta que dice Mayra, ¿se puede hacerlo solo o siempre necesitamos un acompañamiento? Yo no puedo sola. No, yo creo que nada. Yo tampoco. Porque la interpretación de tu proceso va a pasar por el filtro de tu creencia. Yo creo que estoy bien, yo creo que estoy mal. Entre bien y mal, más allá de una observación imparcial de mi propia percepción de mí mismo. ¿Me explico? Yo creo que la clave de esto es trabajar con alguien que ya trabajó esto, de alguna forma, algún terapeuta, o lo que sea, pero si alguien que ya vivió, pasó, más que superó, integró este asunto de darse cuenta de su propia energía con relación a la interacción con el mundo, tanto terapeuta o lo que sea, ¿no? Ana nos escribe a nuestro fanpage de Mamá Universitaria y nos pregunta, ¿cómo recuperar el vínculo con mamá? O sea, si yo tengo diferencias con ella, si no tengo el mismo criterio que ella, ¿cómo yo puedo llevar una buena relación con ella? O sea, o mejorarla, o un tema de sororidad. Sanarla. Primero reconocerla como mujer, no como mamá. Mi mamá tiene una historia. También fue hija de otros papás que también tenían otro rollo. y así sucesivamente. Cuando comprendo la existencia de mi mamá como mujer y con todas las metidas de patas que ha tenido y que ha hecho lo mejor que ha podido desde sus creencias, que tal vez no sean las adecuadas, pero lo ha hecho de buena intención, verla como mujer, que no ha sido fácil. Y desde esa perspectiva hay un plano mucho más horizontal, y desde esa perspectiva el perdón y el reconocerme a mí mismo también mis propios errores como madre, va a poder verla como más mujer y lograr un vínculo más horizontal y más amoroso. Y sabes que en este tema también de las mamás, a veces las mamás, o en los casos que yo he pasado también, que a veces las mamás cuesta soltar a las hijas. Ah, sí. Y a veces te dicen, cuando seas mamá, cuando seas papá, ahí te darás cuenta. Y cuando te das cuenta que ya eres mamá, y tu mamá quiere seguir gobernándote también, quiere seguir diciéndote, no, es que a mí me enseñaron así, es que así tienes que seguir. ¿Y qué pasa cuando la mamá dice, con tus hijos vas a pagar lo que me hiciste? ¿Perdón? ¿Qué pasa cuando la mamá dice, con tus hijos vas a pagar lo que me hiciste, por ejemplo? ¿Qué carga hay ahí? Digo, cuando la mamá te dice, pues, perdón, ¿cómo fue que dijiste? O sea, la mamá a veces dice en un momento de ira, y bueno, sí es una frase, ¿no? Muy común. Sí, que te dice, cuando tengas hijo, vas a saber lo que te toca. Lo que es bueno, mamá. Vas a saber pagar. Sí, lo que tú me haces se van a hacer. Primero, no te las creas todas. Esa es la carga de la mamá que no ha podido regular. Esa es la carga de no haber sido mujer y que el asunto de mamá es una carga para ella. Claro. No es un proceso de desarrollo. ¿Me entiendes? Sí, tal vez lo vivió. Es una carga, tener un guagua es una carga, por lo tanto ya vas a ver tú lo que te toca cuando seas mamá. Y no, porque así le tocó vivir, no porque quiso vivirlo así, ¿no? Ella no escogió. Quedó embarazada. Puede ser, depende, ¿no? Es difícil. Incluso dentro del proceso, ¿no? Así es, difícil generalizar. Pero la calidad de interacción con su pareja, la calidad consigo misma con relación al embarazo, con las tensiones, con las dudas, confusiones, expectativas de vida, sentido de vida, o no. Eso implica mucho. Digamos, una mujer que pasa a ser, entre comillas, mamá, quedarse en la casa y con ganas de desarrollarse afuera, va a vivir un conflicto interno. Tal vez inconscientemente, o sea, me gustaría que, pero no debo de, entonces el rol de mamá es lo que me enseñaron, y debo quedarme en la casa, etcétera, etcétera, pero mi corazón quiere estar en otro lado, haciendo otra cosa, desarrollándome. Entonces entra en conflicto interno, a nivel, y eso se transforma en la calidad de interacción que tengo con mis hijos. Porque a la final esa tensión que conmigo mismo se los dejo caer de a poquito a los hijos. ¿En qué? En los límites manejados con mala calidad o con cierta violencia. En el cállate no se hace, es tonta, los niños no hablan, bla, bla, bla, bla, bla. Todo un proceso cultural. Y eso va transmutando, porque cuando ya se es adolescente o se es joven, ya ese cállate o así se convierten en tal vez esto no debes hacer, o tal vez esto a mí no me parece que o debes rebeldía, hacerlo. O en rebeldía. Y en los hijos en rebeldía. Sí, sí. Pero ¿y cómo hacer para que? Porque obviamente la generación es distinta, ¿no? Y no se tiene los mismos aprendizajes. Pero ¿cómo hacer que los pensamientos, por decirlo así, de dos generaciones distintas cambien, ¿no? O se compaginen. Y bueno, con esto vamos a ir al corte comercial, al regreso, para que nos respondas un poquito a esa pregunta. El tiempo apremia mucho. Vale, bueno. Y antes de enviar el corte, no se olviden de escribirnos a nuestro WhatsApp 0984-957330. Sus preguntas, aquí está Raúl para contestar sus preguntas a la línea telefónica 2220966. Y que nos cuenten cuáles son sus dudas, ¿no? Y revisen nuestro fanpage Mamá Universitaria. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Bueno, y seguimos invitando a nuestros amigos y amigas a que se contacten a nuestra línea telefónica 222-0966, 222-0966, y a nuestro WhatsApp 0984-957330. También nos han enviado unos audios al WhatsApp de Gaby, que ya los vamos a compartir. Y también, Gaby, nos están preguntando cuál es el número de Raúl, para contactar, para que dé asesoría. Gaby, comparte. Raúl Fernández, lo pueden encontrar al número telefónico 098933689. Sí, 098933-6689. También es profesor del Instituto Crecer, allá también lo pueden ubicar. Y en su página web, Raúl Fernández del Río. Ya, hasta que le reconozca el audio del WhatsApp. Bueno, tenemos también, creo que los vamos a poner directamente al micrófono hasta que la Gaby los busque, porque es necesario escuchar a las amigas y a los amigos que están conectados. Miguel Ángel Itrobo está conectado a nuestra página, está pendiente si estamos saliendo al aire, muchas gracias. Pues es hora de, antes de pasar con Raúl, que nos siga alimentando con este tema, pues decirles que estamos con la temática de reconocer nuestras raíces, de ir viendo cuáles son las heridas, de ir sanando, de conocer el árbol de vida transgeneracional. Ya me tartamudeé por ahí. Está larga la palabra, ¿no? Pues, conocer a la mamá también de Maga, ¿no? La idea es ya cerrar este mes de mayo, el mes de las madres, y nuestra idea era hacer un reconocimiento a las mamás que están atrás de las locutoras de Mamá Universitaria, ¿no? Mamás que necesitan un reconocimiento y que también necesitamos oírles en el micrófono. ¿Cómo ha sido su maternidad también? Porque aquí tenemos mamá, hija, nieta, que ya tenemos aquí como un árbol de vida. Que nos cuente, Maga, des el paso a tu mamita, que le des la bienvenida. Bueno, mi madre, quería yo sin mi mamá, ¿no? Siempre me digo eso, quería yo sin mi mamá, porque ella ha hecho todo lo que soy y sigue haciendo todo lo que soy. Bueno, mi mamá es, para dar así como una breve presentación, está en sus 55 años de edad, es psicóloga educativa, y creo que para ella el rol más importante que cumple en este momento es ser abuelita, ¿no? Es una de las cosas que más la hacen feliz, y también el estar conmigo en mis estudios, en mi desarrollo profesional. También está mi niña Solange, que está en los 5 añitos, está próxima a entrar a primero de básica, y bueno, también, bueno, aparte de yo presentarla, como dijiste, Mayrita, que mi mamá mismo se presente, claro, y que nos cuente también cómo fue para ella el proceso de tenerme, porque como alguna vez les comenté en algún programa, para mi mamá fue muy difícil tenerme, y eso también ha hecho que se creen ciertos patrones, precisamente de lo que estamos hablando, patrones buenos y patrones malos también, y que estamos en ese reconocimiento para poder sanar muchas heridas internas y fortalecer los lazos que tenemos. Buenas noches, queridas locutoras, mujeres principalmente, mujeres luchadoras, que son el árbol genealógico, son las raíces de esa familia. La familia que siente, la familia que cree y la familia que forma. No solamente informa, ustedes informan de la mejor manera, pero en la familia se tiene los mejores sentimientos y también las peores vivencias. De la familia que nacemos es de la familia que amamos, porque el amor, el sentimiento, las emociones y las pasiones son justamente lo que nos hacen vivir, es la vida paso a paso, momento a momento. Para mí, alguna vez, Magali lo ha dicho, me presentó como no quería, como es con los años de la vida, pero esos años de la vida, más que en cantidad, deben ser en calidad. Y el sentimiento más grande que le distingue al ser humano del animal es justamente este sentimiento materno, este sentimiento filial que tiene el ser humano para con sus seres, con quienes le une lazos de afecto y lazos de consanguinidad. Porque para mí fue muy difícil tenerle a mi hija biológicamente, pero cuando una madre o cuando una mujer se obsesiona por conseguir algo, lo hace. Uh-huh. En este caso la obsesión fue positiva, porque fue en mi caso, porque tenía el instinto maternal y veía, y no me veía yo sin una hija. No me veía yo sin una descendencia. Eso también ya lo proyectaba, ya se veía con una hija, no como un hijo, ajá, varón, sino con una niña. Con una descendencia. Lamentablemente a veces, por patrones de conducta decimos, yo no quiero que mi hija sufra lo que yo he sufrido. Ajá. Y por eso nos vamos, porque mejor sería el varón. Pero esta condición de maestra, me ha permitido ver las vivencias de madres y de hijos. Porque después de una madre, siempre dicen, después de una madre está la maestra. Y qué lamentable es que hoy últimamente la condición o la profesión de docente, de maestra, esté un poco desmejorada por falsos criterios o por lo que no se ha podido hacer conciencia ciudadana, porque no por lo que hace uno puede generalizarlo para todos. Pero en realidad yo de Magali quiero decir que es mi única hija, es mi única hija viva, porque para tenerla tuve que pasar por procesos de reproducción asistida, de los cuales tuve dos embarazos que no llegaron a su término. Pero el perderlos después de haberlos concebido con mucho amor o después de haberlos buscado, generó también en mí mucha frustración. Cuando ya yo dije, el médico me dijo, ya no es posible, ya se han hecho dos intentos y no es posible, entonces hay que aceptar la voluntad de Dios. Apareció Magali. Apareció Magali porque yo ya estaba decidida a no. Y cuando en mi proceso de en mi proceso pues de menstruación que hay todos los meses, no hubo un mes, y entonces me dice el doctor, hágase la prueba de embarazo. Le digo, pero es que ya he perdido la esperanza. Tenía este miedo ya. Y esas esperanzas en ese momento yo no creía, cuando en el examen sanguíneo, porque decía, no me voy a hacer el examen de orina, sino en la sangre, para estar segura. Y ahí salió positivo. Y ahora entendemos muchas cosas de Maga. Ya sé por qué es luchadora. Ella eso misma. Nos va a hablar Raúl. Así es. Un poco de esos parámetros. Pero María Fernanda, yo sí quisiera preguntarte, ¿qué sientes tú al ver a tu hija y a tu nieta juntos aquí en una cabina de radio? Maga muy empoderada de su maternidad. Y es porque viene también de una mamá, ¿no? Que se empoderó también y logró tener a su niña. Yo lo que decía justamente es que la madre, y en el árbol genealógico, la madre es la raíz. Y hay que curar, hay que sanar y hay que vivificar las raíces para que los frutos sean poderosos. Y como tú dices, de empoderado, yo me siento feliz de verle a mi hija así. Porque está haciendo lo que ella desea hacer, lo que ella ama hacer. Pero en este sentimiento también quiero expresar la admiración por él. La admiración que, pese a todas las dificultades y los tropiezos, lucha por lo que quiere, por lo que ama hacer. Y la comunicación es tan importante, porque a través de una palabra, de un mensaje, se puede dignificar la vida humana. Y más que nada, se puede hacer sentir al resto lo que a veces no quieren oírse, no quieren oír a los demás. Qué fácil es prender una televisión y escuchar, pero qué hermoso es prender una radio y escuchar la voz, no ver la imagen, imaginarse, sino escuchar la voz y decir, esta persona que está diciendo esto, ¿cómo será? Es más intenso y más sincero lo que se recibe mediante la radio. Qué hermosas palabras que estamos escuchando. Y seguimos dando paso a toda la información que tenemos, que es mucha información, que tratamos de sacar los extractos, pero nos queda corto el tiempo. Yo quiero darles a escuchar, y espero que se escuche bien, esta grabación de una doctora acerca de lo que dice sobre el sanar mental. Pues, mil gracias, Gaby, por permitirme hablar sobre este tema tan trascendental, nuevo, quizá innovador, en el área de la salud mental. Pues te puedo comentar, en mi experiencia profesional, he podido notar que la verdadera situación de cadenas transgeneracionales han provocado que las personas, lamentablemente, sigamos ese ritual. He trabajado por personas que ya no corresponden a nuestra época. No estamos en contra de nuestro clan familiar, pero sí estamos tratando de romper cadenas emocionales, en las cuales hay mucha dependencia emocional a la sumisión, a la violencia, tanto física, mental y psicológica, que de pronto ni siquiera sabíamos que nosotros teníamos en nuestra historia de vida, en nuestros padres, en este caso la madre, que es vital en la salud mental de la mujer, puesto que a través del cordón umbilical a nivel emocional nos permite herencia genética, no solamente en el área física, sino también en el área emocional. Esas fueron palabras de la doctora Adriana Olmedo, psicóloga clínica, es una muy buena amiga. Doctorita, le mando muchos saludos y muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Un gran abrazo. Seguimos con Raúl Fernández. del río. Dígame. Quedamos justo en eso de cómo tal vez hacer que los pensamientos, la forma de ver la vida de las mamás con las hijas y con las nietas pueda converger un poco, pueda compaginar un poco para evitar tal vez estos choques que pueden irse generando heridas y que van haciendo trabas en el desarrollo de la maternidad y de la crianza con de los nietos también. Y de la interacción en términos generales, sobre todo de pareja, que rebotan los hijos. Bueno, el primer paso es reconocer la conducta que tengo y lo que pasa al respecto. O sea, la conciencia en mi conducta y el alcance que tiene esto con relación a mi pareja, con relación a mis hijos, con relación a mí mismo, es el primer paso. Si yo reconozco que mi conducta está fuera de lugar o está desproporcionada con la interacción que tengo, tengo que recurrir a alguna ayuda. O sea, si no, esto va a recaer de alguna otra forma esa carga en el niño. Como el niño no puede expresarla mayormente, no se puede quejar mucho porque es niño, ¿me entiendes? O sea, por lo general es una relación jerárquica vertical. Él es niño, yo soy adulto, yo sé, tú no sabes. Por lo tanto, cállate. El chico no puede expresar lo que siente frente a alguna cosa que no le calza. El adultocentrismo. Entonces, el primer paso es reconocer mi conducta y el alcance que tiene. Y eso no es tan fácil, porque tendemos a apuntar al otro, o al sistema, o al gobierno, o a la pareja, o a mis papás, o a lo que sea. Asumir, darme cuenta y el alcance de mi conducta. Y eso tiene que ver, eso es energía. El alcance de mi energía. ¿Cómo me respiro esa historia? Así, tal cual. Ansiosamente, cargadamente, tensamente. Como decía Gaby, siempre preocupada en lo que va a hacer, o lo que se hizo mal, o lo que se tiene que hacer bien, etcétera. Por lo tanto, mi presencia no es tan de buena calidad. O sea, primero tengo que reconocer el resultado de cómo está mi interacción en mi casa. Y sabes que en ese tema de reconocer, no, y mira que en ese tema de reconocer, hoy, antes de olvidarme, Mario te manda un gran saludo. Dice un gran saludo para Raúl, al gran facilitador. Hola, dale un abrazo al Mario. Claro que super. Sí. Buena a tu onda. Nombre. Querido hermano, un abrazo grande. Entonces, mira, el juzgar. El juzgar. Ya, entonces, ¿por qué yo reconozco, yo acepto, híjole, y también me juzgan, y también me juzgo yo misma? Porque eso es lo que me enseñaron. Me enseñaron a que tengo que ser perfecta, me enseñaron a que no me puedo equivocar, me enseñaron a que si me saco cero ya soy un fracaso, que si tengo yo errores no sirvo. Entonces, ¿cómo esas cosas se van llevando también? Y a los hijos también. A mí me pasa también. Que si no haces esas cosas, te pones cero en la escuela y el cero y el diez es solo un número. Y le vas causando una ansiedad fuera de lugar al chiquito, de que está mal, debería ser de otra forma. En vez de relajar, ver lo que está pasando, reconocer, aceptar, bajar el nivel del chiquito, no exigir más allá de los límites de un niño. Los niños, cada persona tiene límites proporcionados a su edad. No, y eso, manejarlo desde la adultez, supuestamente se supone que tienen medio regulados los tus propios límites, para que el chiquito vaya conociéndose a sí mismo en los límites que le corresponden. Digamos, sin juicio mayor de bueno o malo, sino de lo que yo percibo. Yo percibo que esto, o sea, la raya del dibujo salió así. No malo o bueno, ni tampoco sobrevaloraciones. Me explico, ni sobrevaloraciones, ni sobreprotecciones. Claro, no era el extremo, ¿no? Pero que veas, o sea, suele llegarse. Claro. Y en términos generales, si no, sería otro. Sería cómo no llegar al extremo. Y sabes que yo no maximizar las cosas. Mi conducta en la interacción, y para eso no es tan simple. Y sabes que yo a veces, yo antes era muy perfeccionista, y me di cuenta de que también tengo que errar, que también tengo que equivocarme. ¿Por qué no? Por el tema del juicio, de que te juzgan, de que ya estás mal. Entonces ese es un conflicto también fuerte, ¿no? Tú dijiste algo muy claro. Cuando yo reconozco mi error es mucho más fácil poderlo enmendar. Pero si es una culpa de que hice mal, es muy complejo. Claro. Porque tengo que satisfacer un modelo o un patrón. Ahora, si yo reconozco mis errores, obviamente es más fácil espontáneamente regularlo o darle, una nueva situación. Raúl, de la historia que nos compartió María Fernanda, que es amaga, son presentes, ¿qué patrones ves que se repiten? ¿Qué patrones se pueden romper? ¿Lo dice en quién? ¿En dónde? Chuta, qué sé yo, no sé, no soy tan brujo, ¿no? Yo creo que la honestidad, no es que el patrón te tenga que romper, pero la honestidad es el primer paso, o sea, ser honesto y reconocer lo que me corresponde a mí como madre, como hijo. En el caso de ella ya es distinto, porque ella es una mujer, ¿me entiendes? Y otro el vínculo, ya no es de la mamá protectora de límites de cuidado, ya un límite relativamente parecido en cierto plano, por lo tanto el encuentro es más fácil, si lo explico a nivel horizontal, de otra forma ya no tanto, pero el primer paso es la honestidad de cada uno consigo mismo. Y ahí en la honestidad necesariamente debe entrar el aceptar tal vez cosas que a mí no me parecen y tal vez cosas que a la otra persona tampoco le pueden parecer de mí, ¿no? Así es. Pero en la honestidad como clave la tolerancia también. La tolerancia de dejar que el otro sea, de que el otro sea y que sea como él es, no como yo quiero que sea. ¿Me explico? Ahora, eso es una cuestión de dos, por ejemplo, una pareja, y los dos tienen que reconocer lo que le corresponde. Eso se llama libertad, en el sentido que el otro pueda ser él y yo también, y amarnos libremente desde esa perspectiva, sin estar encima del uno del otro, obligándolo a que tome una conducta que le es compleja. Aquí tengo un comentario, me dice, preocuparse del yo interno, el yo como ser humano. Sí, pero el yo consciente, no el yo inconsciente. El yo inconsciente es el de lo que estamos hablando y toda la carga tensional y la calidad de interacción que tiene. Cuando yo ya me empiezo a dar cuenta de mi conducta, voy siendo más consciente y voy siendo más yo, no en el sentido egoísmo, sino más yo espontáneamente, más integralmente, y desde ahí interacciono más consistentemente con el mundo. O sea, tomo opciones de mi comportamiento mucho más ampliamente que antes. Antes actúo nomás, actúo inconscientemente. Frente a cierto estímulo respondo de una forma, de otro estímulo respondo de otra forma, y por lo general sobredimensionado. Bueno, la Sol quiere pedir la palabra, le vamos a escuchar un ratito a la Sol. Y bueno, ¿quién no escucha a Mamá Universitaria? Recuerden que estamos pendientes al Facebook, al WhatsApp y a nuestra línea telefónica 2220966. Y bueno, ahora la nena va a saludar un ratito. Salud. Hola. Me llamo Sol. ¿Te acompaña mamá? Me estoy acompañando a mi mami. Oh, qué lindo. Y a mi abuelita. Eso como un poco para que se sienta la presencia de tres generaciones de aquí, ¿no? De hecho, avisamos de una vez con la voz de Sol que el próximo programa de Mamá Universitaria, los niños se toman el micrófono, van a estar aquí presentes, abriendo el mes de junio, el mes de los niños, van a estar aquí en micrófonos de Mamá Universitaria. Bueno, el tiempo nos queda corto, yo tengo aquí una frase, o mejor dicho, una canción, que creo que no lo vamos a poner, pero yo lo transcribí. Recomiéndala. Y es linda, es de Natalia Lafourcade, se llama Hasta la Raíz, y dice: sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Escúchala, es muy linda. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mira yo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Y con eso invitamos también a los padres, porque viene el Día del Padre y vamos a hacer un concurso, Papá Canta. El evento va a lanzarse ya el viernes en las jornadas y esperamos su participación. Así que este mes de junio vamos a hacer que los hombres también hablen en nuestros micrófonos. Como decían, la recomendación está puesta Natalia Lafourcade. Sí, ya. Invitamos a María Fernanda que le dedique unas palabras a Maga, creo que es la oportunidad adecuada. Y para concluir, Raúl, después de María Fernanda. Bueno, si es de despedida por la radio, así lo hago. Pero en la en la medida del gran amor que nos une, le agradezco por haberme llamado a que haga presencia también en este espacio profesional que sale del cambio familiar, pero que refleja la familia que somos y que todos los días tratamos de construir. Gracias, hija, gracias por ser como eres, porque eso me permite ser madre, que siempre lo deseé ser y ahora justamente lo tengo aquí. Muchas gracias, María Fernanda, por su presencia y esas lindas palabras. Para finalizar, las palabras de Raúl. Raúl Fernández del Río, 0989336689. Raúl, últimas palabras, porque ya nos despedimos. Conmigo soy Gaby Ordóñez. Hasta siempre. Un gusto. Amigos, como dijo mi querida amiga vecina, el amor. Y para el amor, el corazón. Bajar de la cabeza el corazón, soltar las tensiones. Hablar más desde el corazón, observar a los hijos, toda la carga más o menos botarla, distensionar y preocuparse más de cómo se respira el amor. Esas fueron las palabras de Raúl, es especialista. Si ustedes necesitan ayuda, si tienen alguna duda, escríbanos a nuestro fanpage Mamá Universitaria, donde nosotros podemos ponerles en contacto con Raúl. Y es la necesidad de tener una conexión, una interacción con nuestra semilla, con nuestra raíz, que es nuestra propia madre, y después ir trabajando con nuestros guaguas. También invitarles a las jornadas feministas de la Flaxo, que empiezan el día de mañana. Cordialmente invitados, el sábado a las 9 de la mañana estamos con una mesa presente desde la Facultad de Comunicación Social, hablando de la radio revista Mamá Universitaria, de Radio Púrpura también. Y también invitarles a un evento que se va a realizar el día viernes en la Universidad Central del Ecuador a las 3 de la tarde en el Teatro Universitario. Van a firmar el convenio con el MIES para inaugurar la guardería universitaria. Esto es todo con Mamá Universitaria, amigos y amigas. Muchas gracias. Y bueno, mandarle un saludo a Carlita, que este día no pudo estar aquí, pero que nos está escuchando. En la medida en que reconozco a mi mamá, me sano a mí misma. Muchas gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Ñuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.